sé por qué. Y su danza de moreno me dejó ver. En el pueblo lo llamaban Negro José. El Negro José tiene el color de la noche sobre la piel. Es muy feliz candombeando, dichoso es, amigo Negro José. Perdóname si te digo, Negro José, que eres diablo, pero amigo Negro José. Negro José, eres diablo, pero amigo Negro José.